7 de la mañana, 31 minutos en todo el país. Nos preparamos y recibimos al contador Gabriel Esmale para que nos presente la columna económica de este día miércoles. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Brian, ¿cómo vamos? Bien, acá estamos. Bien, lindo día, lindo clima ahí afuera. Fresquita las mañanas en este otoño que nos está preparando. Sí, me gustan estas mañanas a mí. Y vos sabés que en tema... esta es fecha, vamos a llamarlo así, fecha de vencimiento de impuestos, por eso es que tenemos tantas novedades como el movimiento del impuesto a las ganancias que lo explicamos el otro día, pero la falta de actualización de algunos valores en algunos impuestos no solo afecta al impuesto a las ganancias, hay otro impuesto, otro gravamen que golpea a los contribuyentes, incluyendo a los asalariados, que es el impuesto a los bienes personales, un impuesto que... antes se lo llamaba el impuesto a la riqueza, ¿no? Uh-huh. Ese impuesto hoy grava el patrimonio que tenga una persona. Desde hace 3 años, los que poseen bienes por más de 305 mil pesos tienen que presentar una declaración jurada y pagar este impuesto. La AFIP ya publicó los valores que deben ser tomados para la evaluación de los automóviles, la moneda extranjera... y otros bienes al 31 de diciembre del 2010. Sobre esos valores hay que calcular el porcentaje que va de entre el 0,5% y el 1,25%. El tema es que los 305 mil pesos no son un mínimo no imponible, sino que trabajan directamente como un monto fijo, porque aquellos que tienen bienes por encima de ese valor pagan el impuesto por la totalidad del valor. Y aquellos que no llegan a ese valor directamente no pagan, ¿ok? Ajá. Entonces, para poder saber si me corresponde o no pagar el impuesto bienes personales, vamos a llamarlo así, este impuesto a la riqueza hoy, la realidad es que nos quedó totalmente desactualizado, nos quedó totalmente desnaturalizado, ahí me salió, ¿sí? Sí, sí. ¿Por qué, digamos? Porque... hoy, cualquier persona toma su casa, mira lo que le llega de evaluación del impuesto inmobiliario, que es un impuesto provincial, que para recaudar más, muchas veces ARBA me sube lo que es el monto de lo que vale mi casa para cobrar más. Claro. Pero eso me impacta directamente en este impuesto a bienes personales que estamos hablando. Uh-huh. Si a eso le sumamos... un auto, y cuando estoy hablando de un auto, estoy hablando de un auto mediano, ¿sí? Con las valuaciones que me da la AFIP de lo que dice que tiene que valer el auto, que en algunos casos, por no decir la mayoría de los casos, es por encima inclusive de lo que está al mercado, esa suma simple supera los 305 mil pesos al toque, ¿ok? Sí. Con lo cual, hoy, la mayoría de los argentinos para este impuesto seríamos ricos. El monto mínimo de este impuesto fue fijado, para que nos hagamos una idea, en diciembre del año 2007. Y desde entonces, a pesar de la inflación de los últimos 3 años, este monto no se ha actualizado. Fíjate que es un monto que está muy cercano a los 75 mil dólares, ¿no? Y esa cifra es lo que vale medianamente un departamento medio acá en Olavarría. ¿No? Sí. Para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando y por qué lo que estamos pidiendo que estos montos se ajusten. Si ese 305 mil pesos que se fijó en diciembre del año 2007 hubiera sido ajustado por inflación, y estamos hablando de la inflación la que mide el INDEC, hoy estaríamos hablando que el monto mínimo del impuesto a los bienes personales tendría que estar en los 543 mil pesos. ¿Sí? Monto que si bien tampoco es un verdadero exteriorizador de la riqueza de una persona, al menos por lo menos resulta un poquito más equitativo. ¿Ok? Sí. Ese es el primer tema como para seguir planteando estas diferencias que nos estamos encontrando en la Argentina, todo producto del desacople que hubo con las mediciones del INDEC. Y vamos a seguir hablando de otro tema totalmente distinto, pero que tiene que ver con esto. Después es que el 2010, mejor dicho, el 2011, encontró a Argentina con algunas deudas estructurales que persisten incluso luego del ciclo de crecimiento económico que viene desde el año 2003, ¿sí? ciclo que solamente fue interrumpido por la crisis internacional del año 2009. Uno de los temas es la informalidad laboral. La informalidad es sin duda una de las deudas más difíciles de saldar, y por no decir que la deuda que más le cuesta saldar a este gobierno. Según la última información disponible sobre el cierre del 2010, el 35,8%, es decir, que prácticamente el 36% de las personas que tenían un trabajo no hacían aportes jubilatorios, es decir, estaban en negro. Este porcentaje se ha venido reduciendo del 2003 a la fecha, no obstante resulta importante discutir alguna de las implicancias que tiene esta informalidad, sobre todo en un contexto en el cual la economía estaría supuestamente aproximándose a lo que se llama pleno empleo. El fenómeno de la informalidad es extremadamente complejo y cuando uno intenta simplificarlo podemos directamente ir a un error. En Argentina la informalidad laboral está afectada por la heterogeneidad de su estructura productiva. Esto implica que dentro de la informalidad, dentro del empleo negro, conviven fenómenos muy distintos, distintas causas, por lo tanto tienen que tener distintas soluciones. La principal causa del empleo negro en la República Argentina es que la economía presenta una deficiencia de estructura para generar los empleos formales, ¿ok? Es sí. Decir, se generan empleos en la Argentina, pero no de la fuerza que sea formal. Cuando digo no de la fuerza, me estoy refiriendo no de la estabilidad para que sea formal. Esta deficiencia genera a su vez dos tipos de fenómenos. Por un lado, el déficit en materia de generación de empleos formales genera la lógica de un refugio por parte de trabajadores. Es decir, que muchas de las actividades que se desarrollan en la informalidad son el resultado de estrategias de supervivencia implementadas por individuos que no acceden al mercado de trabajo formal. Es decir, muchas veces nosotros escuchamos en la calle que hay personas que van a pedir un trabajo y esa misma persona dice, yo no tengo ningún problema de estar en negro. Entonces es la persona lo que te lo está diciendo, es el trabajador, cuando tendría que ser el que exigiera estar en blanco, ¿no? ¿Cuál es la solución para este tipo de informalidad? La reducción de las actividades de refugio, como decimos actividades de refugio como aquellas en las cuales es más fácil empleo negro, solo puede provenir de una solución de carácter macroeconómico y que tiene que venir de la parte gubernamental. La necesidad de sostener el crecimiento económico y las capacidades de generar empleos dignos son centrales para permitir que los individuos afectados encuentren empleo en el sector formal de la economía. De ahí, de acá, se desprende ese avance que ha tenido el gobierno contra el trabajo en materia rural, ¿no? Claro. Tiene que ver con esto. Al mismo tiempo, la superación de esta heterogeneidad estructural es una condición necesaria para la reducción de la informalidad sostenible en el tiempo. La existencia de, vamos a llamarlo así, de estos empleos, de estos trabajos que son refugio, actividades negro, en actividades de muchas veces subsistencia, explica por qué la tasa de desempleo no constituye un indicador satisfactorio del grado de rigidez en el mercado de trabajo. Seguimos redondeándolo. En algunos casos, la informalidad es efectivamente el resultado de una baja productividad, es decir, que la actividad que se desarrolla no soportaría los costos de tener empleo en blanco. En otros, constituye un mecanismo adicional de reducción de gastos utilizado por empresas donde conviven, por un lado, trabajadores en blanco y por otro lado, trabajadores en negro. Esto pasa mucho por ahí en la zona nuestra donde hay muchas pymes, donde hay muchas microempresas, ¿no? Y en el último lugar aparece la informalidad que a su vez es ilegal, que es inaceptable, que es indignante. Dentro de este tipo de informalidad se encuentran actividades que explotan a los trabajadores en condiciones que se asemejan a la esclavitud. Si bien estas prácticas resultan ilegales e inaceptables, existe una característica adicional que las vuelve indignantes, como son los recientes casos de trabajo esclavo del sector agrícola, ¿sí? donde en el periodo 2003-2008 el 67% de los trabajadores en el campo estaban de manera informal. Resulta indignante por provenir de uno de los sectores que más alta productividad ha tenido en la Argentina, y en parte, vamos a llamarlo así, gracias a estas prácticas, también lo podemos decir. Uh-huh. Tienen alta rentabilidad porque estas prácticas, en gran parte, se mantienen en el tiempo en estos sectores. Es claro que para este tipo de informalidad, las soluciones de tipo económico no tienen sentido. En estos casos, el control por parte del Estado y los respectivos sindicatos constituyen una herramienta ineludible, podemos decir, para combatir un fenómeno que no tiene causas estructurales, sino que responde a lógicas arcaicas, absolutamente repudiables y totalmente condenables. Bien. Es decir, tenemos en la República Argentina un 40% casi de empleo negro, hay que atacarlo, pero los por qué son varios y las soluciones son varias. Atacar el empleo negro con una sola arma no sirve. Bien, bien. Bueno, Gabriel, seguramente tenés para continuar, pero sí que te interrumpo un minutito, un mensaje. Decime, Que llega al 1553-3147. Buen día, Brian. Le preguntás a Smalley dónde puedo cambiar dólares. ¿Varía en algo que los cambie en el Banco Nación, en el Provincia o en el Estándar? Gracias. No cambia nada. Lo que tiene que hacer es pegarse una recorridita para ver en cuál le conviene más cambiarlo. Las diferencias son muy chicas, son de centavitos, ¿eh? Uh-huh. Bien. A ver, que me entiendan, no va a ser una gran diferencia, pero por ahí pegar una mirada. No cambia absolutamente en nada en cualquiera de los bancos que tenemos en Olavarría. Bien, bueno. ¿Tenés para seguir o ya no, está? ¿Listo? Si querés, cortamos acá y vamos a ver que si el día viernes nos dedicamos un poquito también con algo que tiene que ver con esto, que es cómo se está buscando trabajo hoy en la República Argentina. Bueno, listo, Gabriel, muchas gracias. Nos vemos, Brian, hasta luego. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por la 90.